En los últimos días de este año, un compás de espera especial, porque estamos a 6 días de que se pronuncie definitivamente el Senado de la Nación acerca de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La legalización de la IVE en la Argentina es una posibilidad bien concreta y en la sociedad se han ido dando reflejos y respuestas, señales inequívocas, la mayoría de las veces, a pesar de que también tenemos a un puñado de legisladores y legisladoras indecises. Bueno, lo cierto es que el Colegio de Psicólogos dio su comunicado y es por eso que estamos en contacto con la licenciada Silvia de la Mano. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes. Silvia, me había preparado un chiste, pero ya, mira, empezaste por esa senda y te iba a preguntar en serio si estábamos lejos de poder decir el Colegio de Psicólogos de La Pampa. Pero bueno, ya me... No, no estamos lejos, estamos en camino. Ya me lo contestaste. Sí, a nivel provincial y a nivel nacional en la Federación Argentina de Psicólogos. Estuvimos de asamblea el sábado pasado y el anterior y bueno, una de las propuestas de cara al año que viene es renombrar las instituciones con perspectiva de género y diversidades. Muy bien, saludamos esa decisión también y esto ya también nos da a entender cuál es la señal que dieron con este comunicado de la comisión directiva, Silvia. ¿Nos contás de él? Sí, bueno, después en todo caso, si quieren, les compartimos para que hagan circular en sus redes, para que la gente que ahora nos está escuchando sepa de qué estamos hablando. En realidad el comunicado es un pronunciamiento que hacemos como Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de La Pampa, pero tiene que ver en realidad con el haber escuchado a lo largo de estos años, venimos trabajando en un recorrido bastante interesante de debate, reflexión, no solo de caras adentro a nuestra institución y a nuestro colectivo de psicólogos, psicólogas y psicólogues, sino en relación a otras profesiones, otras instituciones, agrupaciones, y bueno, en virtud de haber oído un poco todas esas voces, que es un poco lo nuestro, ¿no?, el escuchar y el acompañar, decidimos hacer este pronunciamiento, más allá de que es el posicionamiento que tenemos en el tema muchos de los miembros del Consejo Directivo, es representativo de lo que vamos escuchando de los colegas que están en todos los territorios, acompañando a las niñeces, a las mujeres, a las diversidades, y que le ponen el cuerpo en el hospital, en las escuelas, en todos lados. Muy bien, Silvia, ha sido una decisión sopesada y para la que se tomaron un tiempo. ¿Había mucha discusión, hubo mucha discusión para dar en torno a este mensaje bien claro y consumado ahora ya? Mira, yo creo que, como te digo, en el ámbito, no solo en nuestro territorio provincial, sino nacional, el debate y las discusiones se vienen dando desde hace muchos años. Esto es así. Quizá ahora tenemos más claro un montón de conceptos y cuestiones que en un principio estaban un poco entrelazados, ¿no?, con posicionamientos que tienen que ver con lo personal de cada uno, ¿no?, por posicionamientos morales, religiosos. Bueno, yo creo que con el transcurrir de los años y habiendo desprendido un poco de ahí, todos y cada uno se ha podido apuntar más a cuestiones que tienen que ver con lo que es el sujeto para nosotros, ¿no? La persona, nuestro usuario de servicios de salud mental. Y bueno, yo no sé si querés que te comente un poco de qué se trata este comunicado. Sí, por favor. Igual, de todas maneras, Silvia, te cuento que ya está compartido en nuestra red social, para que la audiencia, bien, es una costumbre que tenemos, pero ahí va, para la audiencia a un solo clic puede entender acerca bien del y queda el dato también, queda la referencia ahí. Contanos, por favor, sí, del contenido y de la mirada que comparten ahora con la sociedad. Bien, sí. En principio, como te decía, esto fue una cuestión de decir, bueno, poner nuestras voces como colectivo profesional, no solo como institución que los colegia. Y cuando digo nuestras voces, son las voces de muchos profesionales. Tenemos centenares de profesionales que trabajan en el territorio provincial, que se han manifestado y han pedido expresamente a la comisión directiva se hagan oír nuestras voces, teniendo en cuenta, ¿no?, que somos trabajadores de la salud mental. Un poco el planteo que hacemos en este comunicado tiene que ver con que no desconocemos ya a esta altura, no lo digo solo por los psicólogos, ¿no?, sino por toda la sociedad en general. No desconocemos que el aborto clandestino tiene serias implicancias, no solo a nivel físico, como puede ser lesiones graves o la muerte, sino que tiene implicancias que tienen que ver con la estigmatización de las mujeres, de las personas gestantes, de las niñas que son obligadas a parir, y tiene también su aspecto de criminalización, ¿no? Es clandestino, o sea, eso no lo desconocemos. Es por eso que por ahí consideramos que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser una realidad en nuestro país, tiene que ser una realidad garantizada por el Estado, el mismo Estado que también nos tiene que garantizar la educación sexual integral, los anticonceptivos. Después, en la práctica, los que le ponemos el cuerpo se lo vamos a seguir poniendo a esto, ¿no?, a la escucha y al acompañar a estas mujeres, a estas niñas, a estas personas gestantes. Definitivamente se trata también de hacer una interpretación forzada desde el otro lado. Nosotros, Silvia, les decimos les antiderechos, para hacer entender que la ley de aborto legal, seguro y gratuito va a forzar a las personas, de alguna manera, que se pueden ver ahí como en la duda a tomar la decisión de abortar. ¿Estos son mecanismos de juego político, Silvia? ¿O podemos imaginarnos que hay ahí una verdadera lucha para que no haya un crecimiento de derechos en el seno de nuestra sociedad? Yo creo que básicamente, por lo menos lo que se ha ido escuchando, tienen que ver con posicionamientos de otra índole, ¿no? No pensados desde una perspectiva de derechos humanos o una perspectiva de género. Tiene que ver con perspectivas más bien morales, religiosas, enmarcadas en cuestiones políticas, pero no por el desconocimiento. Me parece que en el proyecto de ley está más que claro que esto no va a obligar a nadie a abortar. También por ahí en relación a nuestra profesión, viendo lo que circula en las redes sociales, cuando los compañeros del foro pampeano hicieron circular en las redes su adherencia a que se apruebe la ley, los comentarios, digamos, de la comunidad en general reflejan mucho desconocimiento, ¿no? Veía comentarios respecto a colegas como, bueno, estos son los que van a obligar a nuestras niñas y adolescentes a abortar. La verdad que eso habla de un desconocimiento absoluto en principio de cuál es nuestra función y misión como profesionales de la salud mental, ¿no? Nosotros tenemos que escuchar, alojar y acompañar. Nosotros no estamos capacitados, no debemos hacerlo y es una falta ética gravísima instigar a alguien a abortar o a dejar de hacerlo, ¿bien? Eso es un pendiente que me parece que hay que empezar a aclarar en la comunidad. La ley es clara respecto a nuestro rol en esto como profesionales de la salud mental. Tenemos que ir aclarándolo, y aprovecho para decir también, reitero, cualquiera de estas dos situaciones sería una falta grave que obviamente si alguien tiene que transitarla, lamentablemente, está a disposición el Colegio de Psicólogos de La Pampa para que se puedan realizar las denuncias correspondientes. Pero bueno, es, digamos, una cuestión, un prejuicio ante el desconocimiento que se va dando. O la mera ejecución de una política así, digamos, bien mezquina, que mezcla todo lo moral y lo religioso con esta cuestión que está aprobada, es de salud pública, Silvia. Sí, de salud pública, y como te decía, Juan, me parece que en el proyecto de ley está más que claro que esto va a ser así, o sea, no se va a obligar a nadie a abortar. Más razón para pensar nadie en... Nadie va a instigar a nadie a hacer algo que no desee, o sea, estamos hablando de derechos. Justamente. Muy bien. Silvia, has insistido en que está muy clara en la letra de la ley. Más razón para pensar en la mezquindad de alguno de los legisladores de nuestra provincia, específicamente, que parecen no haber entendido, ¿no?, lo que así se promulga, lo que se propone y lo que también, por otro lado, la sociedad reclama. Aunque no será el pleno de la sociedad, pero lo hemos entendido. Y ahí también están entonces nuestros psicólogos dándonos la derecha. Silvia, la verdad es que es entendible que haya habido debate y está muy bueno el resultado, el comunicado, desde ya lo saludamos. Y ahora a nivel personal, ¿se va a aprobar, Silvia, la ley del aborto? Y en el resto personal, yo creo que tiene que ser ley. Ya el debate está hecho, me parece que las dudas están saldadas, por lo menos en los términos del campo de salud mental te hablo. Después cada uno, viste, siguen circulando debates en torno a lo legal y lo constitucional. Yo creo que en términos de salud pública y salud mental tiene que ser ley. Y tiene que ser ahora, no tenemos que esperar más. Ya esto lo venimos charlando, lo venimos viendo, lo venimos transitando, porque en las realidades de cada ciudad, de cada pueblo, suceden los abortos clandestinos. Es una realidad que no podemos negar más. Lo único que va a discernir esta ley es si son clandestinos o no los abortos en la Argentina. Silvia, la verdad es que te estamos sumamente agradecidos y bueno, me queda ahí una puntita de temas para charlar, ¿no? Sobre todo si tenemos sobre nuestro hombro una mirada en retrospectiva a lo que fue este año, empezamos a elucubrar la idea de que no hay ninguna persona que no necesite acompañamiento psicológico. Eso lo vamos a dejar en la agenda, ¿te parece? Te estamos muy agradecidos. A no ser que quieras tirar algo ahora. Cuando quieran se pueden comunicar con nosotros. Estamos siempre dispuestos y agradecidos a que nos dejen poner voz de lo que está pasando, porque insisto en esto, o sea, son las voces de la gente que está poniéndole el cuerpo y acompañando estas situaciones. Digo estas porque no solo en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, sino en cuanto a la pandemia y tantas otras. Bueno, vieron que los psicólogos estamos en todos lados. Sí, sí. Y respecto a este tema puntual, bueno, obviamente en interacción con otras profesiones y demás, pero somos los que les estamos poniendo el cuerpo en las escuelas a la educación sexual integral, somos los que desde salud estamos poniéndole el cuerpo a la prevención y a la promoción de salud sexual y reproductiva. A esto también le ponemos el cuerpo, y si se aprueba la ley le vamos a seguir poniendo el cuerpo en el acompañamiento. Muy bien, muy bien. Entonces ampliamos un poquito la agenda y lo dejamos para el principio del año que viene, cuando estemos carreteando de nuevo. Silvia, les volvemos a convocarte, volvemos a mochar un pedacito de la siesta o de algún día de vacaciones para charlar en profundidad de una cosa que es indudable que creció, que estalló frente a nosotros y que ha complejizado también el estado de salud mental de muchas personas, de todos, podríamos decir. Sí, sin duda. Muy bien. Ha habido, digamos, todos hemos salido con algo de esto. Muy bien, ahí está. Con eso cerramos y bueno, y que sea ley entonces, Silvia, que sea ley. Y que sea ley, y que sea ley, y que sea ya. Y que sea ya. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por el lugar. Que tengas buen resto de la jornada. Silvia de la Mano, la licenciada...